de la llegada in extremis de nuestra queridísima y por eso agradecidísimo con Elena Lázaro. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué bien que hayáis hecho esta introducción que me ha dado tiempo a recuperar el aliento. Bueno, pobrecita, la traemos corriendo, la pobre. Sí, sí, bueno. Que es verdad, que ha sido un poquillo. Eso ha sido culpa mía. No, pero bueno, ya está. Y la culpa, nada más que hablar ¿sí? de la mal, mujer mal. Ella utilizando la sí, culpa sí, ahí. Sí, bien. Sí. Lo llevamos a fuego grabado sí. muchas veces. Podemos decir que Elena Lázaro es coordinadora de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación en la Universidad de Córdoba. Es técnica en comunicación corporativa y relaciones con los medios. Y además especialista en divulgación científica. Y creo que me dejo algunas cosas más, ¿no? Oye, bueno. Oye, a mí me ha encantado que tú has hecho historia. Sí. Pero ¿y eso cómo puede ser? Pero bueno, qué mezcolanza, qué mujer más poliédrica, ¿no? Bueno, yo creo que como somos todas las personas, efectivamente, como bien decía, yo dirijo la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba. Es el Servicio de Comunicación Social de la Ciencia que tiene la institución. Y eso es lo que me pagan las habichuelas, ¿vale? Pero luego, pues cierto, yo soy periodista de formación, en mi oficio, es a lo que me llevo dedicando desde hace mucho tiempo, pero es verdad que por puro placer intelectual, hace unos años, pocos, empecé a estudiar historia contemporánea y hice una tesis doctoral en historia de las mujeres y en historia de la sexualidad de las mujeres. Escucha usted, María, por Dios. Anda, qué interesante. Pues hay que traerla otro día para hablar sí, de este pero tema. Para hablar también, de ella, ¿no? Para que hables tú de ti misma, claro que sí, ¿no? De las cosas tuyas, ¿no? Sí, la mujer sí. que hizo historia, que hace historia, ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, dentro de las actividades de comunicación de la UCO, ¿es importante visibilizar a las mujeres? Sin duda. Bueno, eso forma parte, es una parte fundamental del diseño de la estrategia de comunicación social que venimos realizando desde que se creó específicamente la UCC, la Unidad de Cultura Científica, es el visibilizar a las mujeres que hacen ciencia dentro de nuestra institución. Nosotros hacemos una comunicación con perspectiva de género. Y hacer comunicación con perspectiva de género significa otras muchas cosas, pero yo no voy a hablar de ellas porque viene Pablo Salazar detrás mía y puede explicarlo mucho mejor. Pero es cierto que la atención a las mujeres, a esa visibilidad, forma parte de nuestro ADN. Bueno, así lo han reconocido algunas instituciones de Córdoba y de Andalucía. Tenemos algún reconocimiento por esta manera de trabajar, que es pues como paradigma, ¿no? Pues multifacética, lo abordamos de muy diferentes maneras. Es verdad que la UCO ha organizado este año, y bueno, lleva varios años, ¿no? Organizando actividades en torno al papel de la mujer en la ciencia, como la Feria Infaciencia, que lleva ya 8 años celebrándose, o las que cuentan la ciencia, que tuvo lugar en febrero en el Teatro Góngora, donde un grupo de divulgadoras dedicaron una jornada completa a desmontar viejos mitos y nuevos bulos. ¿Qué nos cuentas de estos eventos y qué más actividades organiza la UCO en torno a la mujer? Bueno, pues te puedo contar, has mencionado dos de las acciones fundamentales que se desarrollan durante el mes de febrero en Córdoba con motivo del 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Tengo que aclarar, que quede siempre claro, que Infaciencia no es de la Unidad de Cultura Científica. Este proyecto lo coordina, lo dirige, lo produce y se lo trabaja muy bien. Os invito a que la traigáis alguna vez. El grupo INCIDE, que es un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba especializado en educación infantil, y su directora es Charo Mérida, que fue además durante muchos años vicerrectora de Igualdad de nuestra institución. Y son este grupo es quien organiza Infaciencia, que es una feria de ciencia, es maravillosa, yo no me la pierdo ningún año, porque es impresionante ver a criaturas tan pequeñas contarte la vida de las científicas. Efectivamente, eso se celebró. Luego están las que cuentan la ciencia, las doñas, como lo llamo yo, que organizamos cada año, que es un evento de divulgación científica, son charlas, pero tiene esa peculiaridad, que solo hay mujeres en el escenario. Porque si las mujeres han sido invisibles en ciencia, no quiero ni contar en divulgación. hasta hace muy poco. De hecho, mira, esta misma tarde en el grupo de WhatsApp que tenemos las doñas, una compañera compartía un evento organizado dentro de pocos días en un importante centro de divulgación científica de este país, y hoy no vengo con ganas de hacer sangre y no voy a decir quién, pero es igual, volvemos a tener un All Men Panel. Solo hombres, de verdad, a estas alturas, parece que la ciencia solamente la hacen y sobre todo la cuentan los hombres. Bueno, pues eso fue un empeño de la Universidad de Córdoba en demostrar que sobraban mujeres para contarnos historias de ciencia, esa es. Pero luego hay una tarea, o sea, esos son nuestros fuegos artificiales, ¿no? Con todo esto, como el Cosmopoética, ¿no? Que es tan maravilloso, pero luego hay una tarea, una lluvia fina que cae todo el año, ¿no? Y bueno, son otras acciones que desarrollamos, como son, que para mí creo que ese esfuerzo hay que reconocerlo mucho, son las charlas que desarrollan científicas de la Universidad de Córdoba, de todas las áreas, de todas las edades, de la más diversa, porque las mujeres somos diversas también, ¿no? Vienen dando una serie de charlas en los coles y en los institutos de la provincia. Y esto venimos haciéndolo desde el año 2019. Hemos dado ya 355 charlas en estos años en 95 centros educativos. Y esto es la lluvia fina, que es la importante. Es que las personas. Eso es plantar la semilla. Correcto. Es que la gente joven entienda que la ciencia la hacen personas diversas y que las mujeres forman parte de esa diversidad. No significa que solo lo hagan mujeres. Eso es otra de las acciones, y luego está esa tarea nuestra que tiene que ver con que todas las acciones que desarrollamos, que organizamos muchísimos eventos de divulgación científica a lo largo del año, todos son paritarios, tienen en cuenta la paridad de género. De hecho, ahora estamos trabajando en discriminación positiva, como se ha criticado otras veces y demás, pero lo estamos haciendo con personas de otro género o personas no binarias. Las priorizamos en las convocatorias que hacemos cuando quiere participar alguna de ellas, porque es importante también trasladar, o sea, darles espacios seguros de visibilidad. Por nuestra parte, esto lo venimos haciendo, y luego todos los contenidos informativos que desarrollamos, que tienen que ver con las noticias científicas que producimos, los vídeos y demás, ahí sí que atendemos, y mucho, la presencia de nuestras investigadoras. Procuramos que todas las notas ir mirando, igual que miramos que sean resultados de impacto, que sean resultados relevantes y comunicables y que genere un contenido informativo interesante. También miramos que vayamos a la con paridad en la presencia, y buscamos a las mujeres y las sacamos y las hacemos visibles, dándoles voz, sacando sus imágenes. Porque es importante, tendemos, y yo llegué a la Universidad de Córdoba hace ya 22 años, y es maravilloso mirar para atrás y ver cómo todo esto ha cambiado, porque esa tendencia de las mujeres a quedar en un segundo plano es así, porque lo provoca el sistema, ¿vale? Las causas no tenemos tiempo. Bueno, genial lo de que la universidad se mezcle con la calle y que se popularice en la calle, y que el mestizaje, ¿no? La necesidad de hacer inteligible el discurso de la universidad, ¿no? La academia, que parece que podría estar en un staff distinto al del resto de los humanos, ¿no? No obstante, y a pesar de ese trabajo que dices que estáis haciendo desde la universidad, sigue siendo casi una letanía que las ingenierías sean a los hombres, ¿eh? Como sí. Las carreras relacionadas con la educación, ¿eh? Por ejemplo, sean a las mujeres, ¿no? Ese sesgo de género, entiendo que es un sesgo social, no voy a achacarlo yo eso en concreto ni a ti ni a nadie de la universidad, ni a de Córdoba, ni en general, pero ¿cómo se hace para ir revertiendo? Posiblemente la respuesta te la estoy poniendo a huevo, ¿no? Pero vamos, ¿cómo se transforma eso? Transformar nuestras sociedades es algo que requiere la implicación de muchísimos actores. La universidad es uno más. Sin duda, las cifras en las carreras de ingeniería son un síntoma, claro, pero son un síntoma de un problema de sistema, ¿vale? ¿Por qué no hay niñas interesadas en la ingeniería? ¿Por qué no ha sido cosa de niñas? montar, jugar con coches y mecano. Sin embargo, nosotros tenemos dos de las mejores catedráticas de ingeniería de motores que hay en este país, que ahora pienso en ellas, ¿no? Y son Sara Pinci y María Dolores Redel, y están aquí. Ya son un referente y ya rompen esa imagen. Ese es nuestro trabajo, que hacemos comunicación social de la ciencia. Luego hay que hacer muchas otras cosas. Pero hay un sesgo que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con el sistema económico en el que vivimos. Las mujeres eran mayoría en informática, en los estudios de informática, hace nada. En los años 90, cuando yo estudié periodismo, en informática había una presencia importante de mujeres. Cuando llega el boom de las empresas que tienen que ver con todo el sistema de telecomunicaciones y empieza a ser una carrera de poder y de dinero, las mujeres desaparecen de ahí. Eso es lo que hay que preguntarse. En las carreras como matemática y en esa tarea, Clara Grima, que es una de las que cuenta en la ciencia, hace una labor maravillosa, ella como matemática, lo ve y además lo cuenta. Dice, es que en mis clases en matemáticas cada vez hay menos mujeres, cuando las matemáticas eran mujeres porque era un oficio de cálculo, de estudio, de mijita, de... Y eso era una profesión muy feminizada. Pero efectivamente, o sea, los oficios de poder y de dinero están ocupados por hombres y además el sistema se procura ese desplazamiento. No hay tiempo y además ni yo tengo todo el conocimiento para explicar todas las causas sociales que provocan eso. Pero es así, es un hecho. ¿Cómo tratamos de combatirlo? Bueno, pues habéis empezado hablando de Infaciencia, que me parece de verdad uno de los proyectos más interesantes, porque lo trabaja desde el inicio, cuando todavía esas cabezas pueden tener la imaginación suficiente para entender que el mundo lo podemos hacer entre todas las que estamos aquí, ¿no? Sin atender, todavía no tienen esos sesgos construidos que vamos construyendo con la edad. Gracias, bueno. Que son inocentes. Y todavía no, sí. Todavía no los tienen, ¿no? Bueno, y además es maravilloso porque ese trabajo que se hace con las criaturas pequeñas no es para ellas, que va en absoluto. Lo interesante es el trabajo que esas personas tan pequeñas hacen en casa y en las familias. El año pasado, lo que hace Infaciencia es estudiar a científicas, y entonces se pasan con sus coles, con las maestras, preparando todo, y luego vienen a la feria y te cuentan la vida de esa científica. Estudian científicas de otros lugares, de otras épocas, pero también estudian a científicas actuales y cercanas. Una de las científicas que estudiaron el año pasado fue María José Polo. Otra vez que traigo otra ingeniera aquí, que no quede por no sacar referente. María José Polo, catedrática de Ingeniería Hidráulica. Cuando esas criaturas vieron, los niños y las niñas, vieron en persona a María José Polo, pues les pareció maravilloso. Pero a mí la conversación más interesante, que me pareció más divertida, fue cuando escuché a un grupo de madres, porque eso sí, quienes estaban acompañando allí a las niñas eran las madres, mayoritariamente, y las maestras de infantil, mayoritariamente eran mujeres. Se acercaron a María José y le dijeron, María José, qué barbaridad, he comido, desayunado, cenado contigo, me sé tu vida entera. O sea, qué bueno. Entonces, esa labor que también hacen los niños y las niñas de trasladarlo a casa, también es muy importante. Lo que pasa en la escuela permea porque permea a la familia. En fin, creo que son... Generando infiltrados, ¿no? Sí, totalmente. Qué bueno. Claro, que está fenomenal. Estos son, vosotros dais charlas también en secundaria, trabajáis con centros de primaria. ¿Cómo se ponen en contacto o qué hacen los centros para poder participar tanto en Infaciencia o si quieren una charla para los estudiantes secundarios? Bueno, nosotros vamos haciendo a lo largo del año una serie de actividades y mandamos las convocatorias a los centros educativos. Lo hacemos a través de las direcciones institucionales de los centros y luego... Tengo que decirlo, venimos desde el año 2011 organizando este tipo de actividades y vamos fidelizando a personas que han participado tanto en los centros educativos como en actividades que tenemos para público general. Bueno, pues que nos van dejando su dirección electrónica y mandamos directamente la información. Y luego todo para si hay alguna persona escuchándonos que pueda estar interesado. En todas las redes sociales nos encontráis como Córdoba Ciencia. Y bueno, ya estamos hasta en TikTok, que hemos dado ese paso también. No falta ni una red, ¿no? Nada, para nada controvertido, no supongo, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues ahí tenemos a la persona que se ocupa de nuestras redes. Madre mía, yo le digo, no mires, no la mires, porque es verdad que en las redes, igual que hay, bueno, pues esa capacidad maravillosa de poder llegar, también hay un odio y un veneno que es terrorífico y poco saludable para la persona que maneje las redes. O sea, recibimos ataques y eso está aumentando, eso es así. Sí. O sea, desde nuestra experiencia, habrá quien este fenómeno lo estudie con más profundidad, las ciencias sociales están para explicar también estas realidades. Oye, una pregunta, Elena, a colación de esto que estás diciendo, ¿no? Cuando volcáis tanta energía en la promoción de actividades que tienen un sesgo determinado tan determinadamente vocacional hacia las mujeres y la divulgación que hacéis a través de vuestras redes sociales, ¿qué feedback recibís del exterior? La inmensa mayoría, el 99,99999%, es maravillosa y positiva. El público de Córdoba es fantástico, los centros educativos y el profesorado con el que trabajamos nosotros es maravilloso y la experiencia siempre es buena, pero no vamos a negar que existe otras realidades pero también nos deben de hacer saltar las alarmas. El otro día yo estaba dando una charla en un centro educativo en Puente Genil en torno a la desinformación en ciencia y venimos dando charlas en coles y en institutos hace mucho tiempo y bueno, había 80 personas. El tono fue estupendo. Incluso la persona que se mostró disconforme, ¿no? Disconforme, porque yo había utilizado varias veces el femenino plural porque hablaba de personas y me sale de manera natural. Entonces ella me llamó la atención, educadamente, tengo que decirlo. O sea, el tono fue perfecto y además no tengo ningún problema en enfrentar ideas y en poder conversar, siempre que no vayamos al insulto. Pero me llamó la atención que una chica cuestionara porque se preocupara porque los hombres de la sala no se estuvieran sintiendo incluidos. Y yo les pregunté a los hombres, digo, oye, ¿os habéis sentido excluidos? Y pues allí podría haber perfectamente 40 o 50 hombres. Hubo dos que me dijeron que no se habían sentido incluidos en mi conversación, en mi charla. Yo les pedí disculpas y les animé muy educadamente a hacer lo mismo cada vez que ellos intervengan. Y cuando utilizan el masculino genérico, que pregunten a las personas que están en la sala, no solo por las mujeres, sino también por las personas que no son binarias, ¿no? Que no pasa nada, que podemos hablarlo, que no te sientes cómodo, pero lo podemos conversar. Sí, está bien que enfrentemos ideas, pero por Dios, ideas, no insultos, claro, ni otros tonos. El diálogo. Pero yo tengo que decir de verdad, ¿no? Porque es que me niego a caer en ese pesimismo generalizado. Creo que hay que estar atentos a cosas que están ocurriendo, pero no poner solamente el foco en lo que se nos está yendo de las manos, es que también hay que poner el foco en las cosas que funcionan. Y la mayoría de todo lo que hacemos es estupendo, lo que vemos en la calle, hay motivos más que de sobra para pensar que vivimos en un buen espacio de convivencia. Sí, las alertas son imprescindibles, está claro, sí. Sobre todo cuando además tienes un espacio tan amplísimo que cubrir, pero no pueden ser todo el filtro de las alertas porque entonces no vives para... No, vives para las alertas, no vives para la mayoría. Exactamente. ¿No? Dejas de atender el interés. Ahora estamos preparando todo el programa para el curso que viene. Bueno, en realidad tengo que decir que está aprobadísimo y preparadísimo porque trabajamos casi con un año de anticipación, pero para hablar con los centros y demás. Nosotros vamos a preguntarle a los centros ahora, al profesorado, oye, ¿qué necesitáis? ¿Qué? Nosotros definimos, somos una institución pública. Y la Unidad de Cultura Científica forma parte de la estructura de investigación porque del Vicerrectorado de Política Científica, pero es una de las herramientas para el desarrollo de toda la estrategia de responsabilidad social de la institución. Eso lo tenemos clarísimo. Y trabajamos siempre en contacto con ellos. Entonces, efectivamente, tenemos que estar atentos a los temas. Todo lo que tiene que ver con la desinformación nos ocupa porque vivimos en este entorno y estamos atentos a esa alerta. Pero también le preguntamos al profesor, oye, ¿qué necesitáis? ¿Qué tipo de actividades? ¿Cuáles funcionan mejor? ¿Qué contenido? Y iremos diseñando también en función de eso. Claro, sí, lo importante es construir entre todos. Entre todos, está claro. ¿Crees que la UCO tiene todavía algún techo de cristal? en sus instalaciones. Que... ¿De cristal o de hormigón? Porque los hay de todos. Lo de la igualdad todavía real en la UCO. En la propia institución, me estás preguntando cómo... Sí. A ver, bueno, pues está, si vamos por segmentos de la comunidad universitaria, evidentemente el alumnado, en los números globales te dan una mayoría femenina, hay más alumnas que alumnos, pero es que hay más mujeres de esta edad, en torno a esta edad, que hombres, ¿no?, en la población, o sea, que eso está ahí. Luego vas mirando un poquito y vas mirando por las áreas de conocimiento y efectivamente te salen esas brechas en algunas áreas de conocimiento que no son paritarias. Las estudiantes de medicina, que es una carrera de cuidados, es mayoritariamente femenina. Mayoritariamente femenina, es una de las carreras más exigentes, nota, los mejores resultados académicos mayoritariamente también están en las mujeres, en esas edades. Conforme vamos escalando, pues ya vamos encontrando otras cosas. Todavía sigue habiendo una clara brecha, que se está, o sea, que la tendencia es siempre a reducirse, ¿eh? Por supuesto, pero que la hemos reducido, que hemos acabado con ella, no, o sea, esa es la respuesta. Que hay un techo, creo, que se han puesto que la no solamente la política de la propia institución, sino lo que son el marco jurídico que permite la acción y el desarrollo de la autonomía de las universidades está favoreciendo que se rompan esas brechas. Os pongo un caso muy, muy concreto, ¿no?, que tiene que ver con la carrera investigadora, que es que los años de crianza suponía una quiebra, bueno, pues ahora esos años ya no te cuentan cuando vas a pedir una SSN. Eso ha sido gracias a la lucha feminista, tampoco lo vamos a perder de vista, pero que ya se han habilitado herramientas y formas de ir rompiéndolo. Así que el techo, bueno, tiene grietas, qué bonito verlo. ¿Y la rectora para cuándo? ¿La rectora para cuándo? No, esto sí, cuando venga el rector por aquí, el equipo entero de gobierno les pregunta. Sí, señor rector, le vamos a meter un día las cabras en el que tiene un equipazo de vicerrectoras también. Y pues ahí, en la universidad, hombre, todas tenemos nuestras quinielas, pero yo no seré la que lo diga aquí. No. Eso queda para otro momento. Elena, muchas gracias por estar aquí. Un placer hablar contigo. Y bueno, que de hecho yo creo que tienes que volver para contarnos muchas más cosas. Sí, porque yo estaba mirando tu blog. Y, ¿el de algo de historia? Sí, y me ha gustado. Sí, yo hablo cada vez que puedo de... Además, sí, es que vengo con una camiseta. Sí. Yo siempre llevo camisetas de señoras del 19, de modernas del 20 o de doñas del 21. Joder. Y hoy es Maruja Mayo, que fue una moderna del 20, claro. Una chica de diseño, mírala. Sí. Gracias, Elena. Un placer. Muchas gracias a vosotros.